Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El Washington Post reveló que la Agencia de Protección Ambiental, EPA, por sus siglas en inglés, disminuyó las exigencias de una sección clave de sus nuevas normas sobre el smog tras una intervención de último momento del presidente Bush. Dichas normas regulan el grado de protección de la vida silvestre, los parques y otros espacios abiertos contra el smog. Los límites propuestos inicialmente por la EPA ya eran menos estrictos de los que los científicos gubernamentales habían recomendado. Pero según documentos recientemente desclasificados, el presidente Bush le ordenó a la EPA que incremente el nivel permitido de smog aún más. La intervención fue tan a último momento que la EPA se vio obligada a retrasar 5 horas el anuncio de las nuevas normas. Para adaptar las normas, los abogados del gobierno se apresuraron a cambiar los lineamientos de bienestar público establecidos por alegatos presentados anteriormente a la Corte Suprema. El Consejo de Defensa de Recursos Nacionales dijo que la intervención de la Casa Blanca había sido algo sin precedentes e ilícito. En Nueva York, el jueves, el gobernador entrante David Paterson dio su primera conferencia de prensa desde la renuncia de Eliot Spitzer. Spitzer dimitió luego de que se revelara que era cliente de una red de prostitución. En el edificio del Poder Legislativo, en Albany, Paterson dijo que está listo para asumir el cargo. El vicegobernador de Nueva York, David Paterson, dijo: No obtuve este cargo de la manera en que la mayoría de las personas quisieran, pero me comprometí cuando le di mi palabra al gobernador Spitzer en enero de 2006, cuando dejé mi lugar como líder demócrata del Senado para postularme junto a él, de que estaría preparado si por algún motivo debía asumir su lugar. Estoy preparado y el lunes a la 1:00 p.m. prestaré juramento para asumir el cargo ante la Asamblea de la Cámara. Paterson se convertirá en el primer gobernador afroestadounidense de Nueva York y en el primer gobernador ciego en la historia de la nación. Más tarde, en su conferencia de prensa, le preguntaron en broma si había visitado a alguna prostituta. Él respondió: solo a los lobistas. En Pakistán, las Fuerzas Armadas estadounidenses están siendo acusadas de asesinar a varios civiles en un ataque transfronterizo desde Afganistán. Estados Unidos dice que tomó medidas contra una amenaza inminente y no notificó a las autoridades pakistaníes hasta después del ataque. Testigos dicen que al menos 6 personas murieron y que se trataba de integrantes de una misma familia. En Irak, hoy se llevaron a cabo servicios fúnebres para uno de los principales clérigos católicos de Irak, un día después de que se hallara su cuerpo. El arzobispo Paulus Farah Rao fue secuestrado hace 2 semanas en el más reciente ataque contra la pequeña comunidad cristiana de Irak. 3 de sus colaboradores también fueron asesinados. Un ex prisionero de la llamada guerra contra el terrorismo decidió contar el calvario que vivió bajo la custodia estadounidense. Khaled al-Maktari dice que estuvo detenido en aislamiento durante casi 3 años en un lugar secreto. Este ciudadano yemení fue arrestado en Irak en 2004 y enviado primero a Abu Ghraib. Según cuenta, allí lo golpearon, lo privaron del sueño, lo colocaron con los pies hacia arriba en posiciones dolorosas, lo intimidaron con perros y le provocaron hipotermia. Tras 9 días, Maktari fue trasladado a una prisión secreta de la CIA en Afganistán, donde dice que fue sometido a más torturas durante otros 3 meses. En abril de 2004, Maktari dice que fue transferido nuevamente a otro lugar secreto, posiblemente en el este de Europa, donde estuvo detenido durante casi 3 años en aislamiento hasta que fue liberado. En Israel y los territorios ocupados, miles de personas de varias facciones palestinas distintas se manifestaron en Belén el jueves en una inusual muestra de unidad contra un ataque israelí que mató a 4 miembros de la yihad islámica. Los palestinos de la Franja de Gaza se preparan para más ataques israelíes tras el fin de una tregua tácita de 5 días. Los militantes palestinos y los soldados israelíes han intercambiado disparos desde el ataque contra Belén. Hamas había pedido un cese del fuego temporal, pero Israel dice que tiene derecho a llevar a cabo más ataques. El jueves, el portavoz del gobierno israelí, Aryeh Mekel, descartó las negociaciones con militantes palestinos. Aryeh Mekel dijo: Israel is not talking to Hamas and Jihad. Israel will not talk to Hamas and Jihad. Israel no está hablando con Hamas ni con la Jihad. Israel no hablará con Hamas ni con la Jihad. Estas son organizaciones terroristas y lucharemos contra ellas. Seguiremos luchando como parte de nuestra guerra contra el terrorismo y los terroristas. Mientras tanto, el presidente palestino Mahmoud Abbas habló en una conferencia de estados musulmanes en Senegal, donde afirmó que Israel está practicando limpieza étnica en Jerusalén. El presidente palestino Mahmoud Abbas dijo: Nuestro pueblo en Jerusalén está enfrentando una campaña de limpieza étnica mediante un conjunto de decisiones israelíes, como la imposición de altos impuestos, la prohibición de construir y el cierre de instituciones palestinas, además de la separación de la ciudad de Cisjordania mediante el muro de separación racista. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, también estuvo presente en la conferencia, donde realizó una inusual condena de los continuos ataques israelíes. El secretario general de la ONU dijo: El uso desproporcionado y excesivo de la fuerza por parte de Israel ha provocado que muchos civiles, entre ellos niños, mueran o resulten heridos. Condeno estas acciones y solicito a Israel a que detenga esos ataques. Ban Ki-moon también condenó el lanzamiento de cohetes y los disparos palestinos contra Israel. En Brasil, cientos de estudiantes se reunieron frente al Ministerio de Asuntos Exteriores en la capital, Brasilia, el jueves para protestar contra la visita de la secretaria de Estado Condoleezza Rice. La secretaria de Estado estuvo en Brasil antes de dirigirse a Chile. El líder estudiantil Felipe Vieira dijo que rechaza el unilateralismo del gobierno de Bush. Felipe Vieira dijo: Estamos en contra de la guerra, en contra de cualquier intervención de un país en otro. Estados Unidos no es la policía del mundo. En una conferencia de prensa, Rice se negó a hacer comentarios sobre información de que el gobierno de Bush está considerando agregar a Venezuela a la lista de países que apoyan el terrorismo. Sin embargo, dijo que a Estados Unidos le preocupa el terrorismo en América Latina. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dijo: Debemos preocuparnos por el terrorismo, debemos preocuparnos por la seguridad y el bienestar de los países de la región, que no deberían estar sometidos a actividades terroristas o ataques terroristas, ya sea dentro o fuera de sus fronteras. Esta es una excelente oportunidad. Y en Arkansas, la policía culpa a un vigilante de dejar a una inmigrante indocumentada presa, sin alimentos, agua ni baño durante 4 días. Adriana Torres Flores pasó 96 horas en una celda de 2,5 por 2,7 metros desde el jueves de la semana pasada. Torres Flores tiene 3 hijos y había sido arrestada por vender CDs piratas. Fue abandonada en una celda de detención temporal luego de declararse culpable. Durmió en el piso utilizando su zapato de almohada y sin tener nada que beber, salvo su propia orina. El jefe de policía del condado de Washington, Tim Helder, dijo que el episodio provocará cambios en la prisión. El jefe de policía del condado de Washington, Tim Helder, dijo: Debemos implementar algunas medidas provisorias para asegurarnos que, está bien, si alguien se olvida, ¿qué le recordará que alguien está ahí? ¿Monitoreamos con cámaras? ¿Colocamos una luz en el pasillo que indique que hay alguien? Es triste decirlo, pero a veces se necesita un incidente para alertarnos de las fallas de lo que estamos haciendo. Y obviamente, esto nos ha abierto los ojos y nos comprometemos a arreglarlo.